Estamos en comunicación con una de las vecinas autoconvocadas, Mirta López. Mirta, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Vilma. ¿Qué tal, Vilma? Buenos días, buen día a toda la audiencia de ahí, de Vietnam, de la capital, tan linda, tan linda. Hace unos días estuve por ahí, pero bueno. La verdad que sí fue un acto multitudinario. Uh-huh. No pensábamos honestamente no pensábamos que iba a ir tanta gente, pero porque no creyeran en el reclamo o porque no estuvieran de acuerdo, sino por el tema de la cantidad de contagios que tenemos en Sierra Grande. Ayer ya superamos los 100, ya tenemos 102 contagiados. Los que están dan positivo, y de eso tenés que fijarte con el grupo familiar que debe estar aislado. Estamos en una situación, el abrazo solidario del hospital fue muy, muy, muy lindo, creo que esto lo hizo sentir la gente, el pueblo. No solo lo hicimos acá, sino nos acompañó la gente de Playa Dorada, ajá, abrazando la salita del señor Cancillo, doctor Carlos Recalde. Extendieron el abrazo. Extendiendo el abrazo desde allá, obviamente se entiende por una cuestión de que algunos no podían movilizarse porque no querían movilizarse por el tema del COVID, otros porque no lo podían hacer, uh-huh, pero bueno, lo importante es que estuvieron todos ahí, también los vecinos de Playas Doradas. Y bueno, sí, el acompañamiento fue muy, muy, muy lindo, muy importante, y bueno, y también se llevó el abogado, que estuvieron vinieron de allá el legislador Montesino, quien es uno de los amparistas que encabeza el amparo, sí. Y el doctor y el abogado también, Ernesto Montesino, quien nos está representando, y bueno, y todas las instituciones que estuvieron, concejales, médicos, personal del hospital que salió también ahí, bueno, fue muy emotivo. Y se llevaron ellos el grupo, los jabatos, que son las chicas de rugby, del club de rugby de acá, mucha gente que hicieron una movida muy, muy importante, y eso fue como una inyección de energía para nosotras para seguir luchando, y aparte para la sociedad, porque eso parece que los despertó. Y bueno, se hizo una movilización bastante importante de los días previos al abrazo. Y bueno, se recaudaron, ellos en 2 días y medio recaudaron, creo que más de 800 firmas. Tremendo. Y tremendo. Y así que el abogado se llevó aproximadamente 3.000 y pico de firmas, porque no las pudimos contar obviamente ahí. Uh-huh. Algunas teníamos contadas nosotros, pero el conteo final lo van a hacer allá en Viedma. Así que, pero la verdad es que, bueno, eso va a ir a acompañar ahora, lo van a anexar al amparo, y se va a seguir juntando firmas por unos 10 días más. De hecho, hace un rato se comunicó una vecina que es de Conanigueo para ofrecerse, y de hecho ya las vino a buscar, las planillas, para llegar para allá también, para Conanigueo y Ventana, que Ventana nos faltó, pues no teníamos cómo comunicarnos con alguien de ahí que nos llevara planillas, pero Los Guerros sí estuvo presente, también se juntó muchas firmas, así que bueno, nada. Increíble. Mirta, te cuento que también estamos saliendo en NTV, en YouTube y en Facebook, y estamos pasando fotos que nos compartiste y que nos compartieron del evento, para quienes nos están escuchando, la cantidad de personas y lo emotivo que es ver este abrazo. O sea, porque a veces se dice que es un abrazo simbólico y bueno, se junta la gente alrededor, pero esto es, ustedes realmente pudieron bordear toda la institución, toda. Sí. No, muy fuerte, muy lindo. Y eso que se le pidió respetar al vecino, a los vecinos que estuvimos presentes, un espacio de la guardia unos 10, 15 metros más acá, sí. Porque teníamos un vecino que había fallecido, y que en eso estaban en 13 horarios de que iban a sacar el cuerpo, y que querían un poquito de privacidad, así que sí, tratamos de mantener esa área despejada por respeto a las familias, y bueno, eso, nada, que estamos bueno, vamos a seguir luchando, obviamente la lucha sigue, continúa, porque esto recién comienza, ¿eh? Uh-huh. Esto recién comienza, estamos esperando ahora ver qué sucede con el amparo, porque el amparo recayó en el juzgado número 5, en el juzgado de familia número 5, a cargo de la jueza, de la doctora Escocia, algo así. Sí. Perdón si lo pronuncio mal al apellido. Uh-huh. Y bueno, si bien ella no se declaró incompetente, se lo remitieron al Ministerio Público Fiscal y ahora el que tiene que decidir si la competencia definitiva va a quedar en el juzgado donde fue sorteado o en el Superior Tribunal de Justicia, que está el procurador, quien tiene que decidir, el procurador que... Mirta, te hago, una consulta. Estamos viendo y están escuchando nuestros vecinos también, que están escuchando Radio Encuentro, que fue multitudinaria y fue, bueno, de un impacto para la ciudad este abrazo. Yo creo que lo más fuerte que sucedió todo el fin de semana. Pero te quiero consultar si tuvieron alguna respuesta, si algún funcionario se acercó, alguno que no esté ya en el proyecto, que diga, bueno, a ver cómo puedo sumarme a esta causa, cómo puedo ayudar. ¿Alguien? No. Todavía nada, ninguna respuesta. No, ninguna respuesta. De que nosotros estamos esperando respuesta desde el gobierno provincial. Desde el gobierno provincial, totalmente. Totalmente, y sobre todo del ministerio. Sí. De la provincia. Desde el ministerio, pero parece que no... Que no le llegó el abrazo. Parece que no se enteran de que Sierra Grande corresponde, pertenece, sí, a la provincia de Río Negro. Si bien he estado viendo inauguraciones de un Zoom, por ejemplo, de Sierra Colorada, la vida de la gobernadora, me parece muy bien, bravo, genial. Uh-huh. Felicitaciones también para la gente de Sierra Colorada, que bien merecido tienen los alumnos, pero bueno, también a ver, acá hay un pueblo que se llama Sierra Grande. Sí. Está compuesto por alrededor de 14, 10, y entre las de la zona rural y Playa Dorada, creo que conformamos una cantidad de 16.000 habitantes. Uh-huh. Entonces, creo que tenemos el derecho. Derecho, sí. El derecho de reclamar y de exigir, tenemos que exigir. Uh-huh. Que nos escuchen y que nos den respuesta a todo esto. Si no, esperemos que a través de la justicia podamos lograr tener una respuesta. Nuestro hospital se cae a pedazos. Se nos mueven vecinos, se nos mueven familiares, se nos mueven amigos. Tenemos un respirador que fue presentado en sociedad, te voy a comentar esto, sí, el día 2 de febrero, porque descubrimos, que nos fue informado, de que hacía como 15 días que estaba guardado en el hospital y nadie había dicho nada. Cuando nosotros salimos el 1 de febrero a denunciar que el respirador estaba en el hospital, lo salieron a presentar en sociedad, digamos, para decirlo así, elegante. Increíble. ¿Me entendés? Sí. Hay un video que tenemos, yo lo tengo el video, no lo pude subir ayer al Facebook, porque dura 9 minutos en la conferencia de prensa que dio en ese momento el doctor Cristian Miranda, que estaba a cargo de la dirección porque la directora estaba de vacaciones, y bueno, se suponía que dijo que en esa semana venía la ingeniera para terminar de calibrar y acomodar y ponerlo en marcha, y que a la semana siguiente venía una capacitadora a capacitar al personal médico, claro, y enfermeros y todo de esterilización, mantenimiento y todo eso, y nunca llegó, pero tampoco, y con la promesa que si no venía la capacitadora mandaban al personal. Uh-huh. Pero tampoco vino, ni mandaron, ni vinieron, ni nada. Estado de dejadez. Estamos preguntando dónde está el respirador. Porque el respirador no necesita de oxígeno central, porque este hospital lo tiene, pero está, obviamente, el sistema de oxígeno central del hospital está inhabilitado, solamente en el área de quirófano nada más le tiene. Uh-huh. El resto está todo anulado. Y bueno, eso, el respirador, queremos saber dónde está, lo andamos buscando, andamos preguntando qué pasó. Y que no nos mientan de que digan que no hay quien lo maneje, porque cuando el ministro Esgay creo que fue alrededor del 26 de noviembre, por ahí en esa fecha, no, hicimos el 30 de noviembre, que hicimos el primer corte de ruta y donde salió a decir que nos mandaba un respirador a la semana siguiente, bueno, eso después tardó como mes y dice, no importa, por ahí capaz que estaba obstruida la ruta y todo eso. Entonces se dijo que acá que se lo había encargado era el doctor Comay, que es el cardiólogo que tenemos, y que el doctor Comay lo sabía manejar. De hecho teníamos otro médico, el doctor Barrio Nuevo, que también él sabía manejarlo y él estaba en condiciones de capacitar al personal que no lo pusieron. Bueno, lamentablemente claro, ya el doctor Barrio Nuevo ya no está más en Sierra Grande, se fue con una cuestión personal también, pero bueno, lamentablemente nos dejó un médico, un gran médico, como profesional y como persona. Pero bueno, Mirta, así estamos nosotros. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por seguro que no es la última vez que vamos a estar hablando, vamos a estar en comunicación continua para ver cómo sigue este reclamo que se está llevando adelante y cómo avanza cada vez, y esperemos que sea para mejor, ¿no? Que sea escuchado este reclamo, esto que es un derecho también. Mirta, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes que nos abren los micrófonos desde allá, porque así nuestro pedido de auxilio, digamos, nuestro llamado a las autoridades también está extendiéndose. Muchísimas gracias a ustedes y que Dios me lo bendiga mucho. Gracias, sí, Mirta. Que tengas un gran día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con una de las vecinas autoconvocadas que organizaron este abrazo solidario, ahí está, que se dio en Sierra Grande, en el hospital de Sierra Grande, Pablo Bachi.